Hola, buenas noches. Bienvenidos como todos los lunes a Buscando Leones en las Nubes. José Familiar, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de escribir el programa y seleccionar textos y canciones, os saludamos con agrado y con enormes ganas de haceros disfrutar de una hora placentera en contacto con buena música y excelente literatura. Como de costumbre, las urgencias de tiempo me hacen reducir a la mínima expresión esta introducción que con demasiada frecuencia es prácticamente innecesaria. Os diré, por lo tanto, de un modo muy breve, que el desencadenante de la emisión de esta noche es un libro que he leído recientemente y cuya belleza me ha hecho desear compartirlo con todos vosotros, los oyentes de Buscando Leones en las Nubes. Se trata de Haikus Clásicos, un precioso volumen ilustrado con decenas de estupendas fotografías que recoge, como permite suponer su subtítulo, la mejor poesía japonesa, una selección de cerca de 200 haikus de los cuatro poetas japoneses más importantes de los siglos XVII, XVIII y XIX: Basho, Buson, Isa y Shiki. La antología se debe a uno de los mayores expertos mundiales en la poesía clásica nipona, Tom Lovenstein, poeta a su vez, antropólogo e historiador, y está publicada en una edición, como os digo, primorosa, una obra de arte en sí misma, un objeto delicado y bellísimo, por la editorial Blume. Y para acompañar musicalmente a los haikus y recrear su atmósfera sutil y elegante, intensa y evocadora, me he permitido un juego, algo forzado, pero que espero os resulte estimulante. Hay un grupo británico de finales de los 70 y comienzo de los años 80 del pasado siglo, uno de mis grupos favoritos, que no solo por su nombre, Japan, sino por un cierto clima oriental en sus composiciones, más notorio en unas piezas que en otras, en las que casi no resulta apreciable, se me ha impuesto, en cierto modo, podríamos decirlo así, inconscientemente, como la banda sonora perfecta para complementar la lectura de los haikus del libro citado. Japan me entusiasmó durante esos años, tengo todos sus vinilos, solo me faltó, en relación a ellos, haber podido asistir a uno de sus conciertos, una carencia que se dio también en el caso de los Talking Heads, otro de mis preferidos. En ambos casos, algo inusual, pues no exagero si os digo que en esa época pude haber ido a más de 100 conciertos de diversos artistas del momento. En fin, dejémonos de batallitas del abuelo Cebolleta y sin más dilaciones, dispongámonos a escuchar un programa, a mi juicio encantador, con Japón como centro y motivo principal. Espero que lo disfrutéis. ¿Por qué me siento tan viejo este otoño? Un pájaro vuela entre las nubes. Traveled so ¿Cuántos viejos recuerdos traen a mi mente las flores del cerezo? Anochecer otoñal, y el largo camino está vacío. Could I ever explain this feeling of love? It just lingers on. The fear in my heart that keeps telling me which way to turn. aroma del ciruelo en un camino entre montañas. Sale el sol. Envidio al gato. ¿Con qué facilidad olvida el dolor y el anhelo del amor? We said we're quite so agotado de este viaje. Mis sueños deambulan dispersos por los campos desolados. Outside, there's a world waiting. He vivido tanto que lo único que puedo hacer es chupar esas raspas de pescado. Thank you. Qué gran placer atravesar un río en verano con las sandalias en la mano. Primavera. Los días transcurren lentos. Qué lejos queda el pasado. You. Creo que me gustaría morir comiendo manzanas mientras contemplo las peonías. Oh, Vamos, el tiempo nos devora. Con esta doble presencia de Japón, directa a través de su literatura, con los poemas extraídos de la antología Haikus Clásicos, a cargo de Tom Lovenstein, que la editorial Blume ha publicado hace algunos meses, e indirecta, recurriendo a una pequeña y espero que disculpable trampa, con la atmosférica y quizá algo pasado de moda, aunque no para mí, música del grupo británico Japan, os dejamos hasta la semana próxima. José Familiar en el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, en todo lo demás, nos despedimos de vosotros hasta dentro de 7 días. Podéis seguir en contacto con nosotros a través del blog del programa, buscando leonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una feliz semana. Adiós.